La última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. Hoy es 22 de abril. Y ayer a estas horas, después de haberse levantado a las 6 de la mañana, el Papa Francisco comenzó a encontrarse indispuesto. Poco después sufrió un ictus y al poco rato, a las 7:30, 7:35 de la mañana, una parada cardiorrespiratoria. La verdad que nunca sabremos si el Papa Francisco se moría cuando el domingo reapareció, después de 2 meses al borde de la muerte, para dejarse ver con su gente, con los feligreses, dirigirse al mundo en un último mensaje de fraternidad, darse un paseo en el célebre Papa Móvil. Pero bueno, no hay que descartar que, en fin, viendo la vuelta de la esquina, la llamada de Dios, quisiera que su legado estuviera a la altura de su vida, ¿no? Con el gesto casi heroico de dedicar su último aliento a dejarnos un testimonio eterno impactante. El Papa murió de mañana, se levantó temprano y falleció a los 88 años como consecuencia de un fallo multiorgánico en su enfermedad originaria de una neumonía bilateral. Desde luego, el Papa hizo lo suficiente para despedirse, entrar en la historia con un consenso con pocos precedentes. Aquí lo han despedido con afecto todos los partidos políticos, izquierda y a derecha. Y fuera de España han tenido palabras y gestos de afecto desde Trump hasta Putin, Zelensky, Macron, yo no sé. Aquí, hombre, digamos que en España reaccionó el gobierno con esa especie de exceso de artificiosidad que le caracteriza, la verdad. Está bien que se respete al Papa, pero de ahí de sacar a procesión, sacar a Bolaños en procesión vestido de viuda y escucharle a Yolanda Díaz presentarle como si fuera casi de sumar, pues la verdad es que media un abismo. Pero los detalles seguramente ya los conocen, porque a lo largo del día de ayer la cadena COPE estableció un despliegue especial en el que se le dieron todos los detalles y además se perfiló la figura de Francisco largamente, a la espera de lo que, como les decía antes, de las tonterías que podamos escuchar a partir de ahora, cuando se habla mucho, algunas veces se dicen tonterías. Luego ya saben ustedes que siempre hay un volquete de vaticanistas dispuesto a intervenir por todas partes, que a ver quién la dice más gorda. Vamos a ver, ¿cuándo se puede celebrar el cónclave? ¿Cómo se van a celebrar los funerales? ¿Qué se espera del día de hoy? Pues el cuerpo será velado en la capilla de su apartamento, luego será trasladado a la Basílica de San Pedro, luego se reúne la congregación de cardenales, en momento de sede vacante, con el camarlengo y el cardenal decano llevando las riendas de la Santa Sede, y luego reuniones preparatorias para el funeral, que previsiblemente podría tener lugar el sábado. Podría tener lugar el sábado, pero aún no sabemos. ¿Y el cónclave? Pues el protocolo habla de entre 15 y 20 días tras la muerte del Papa. Sin embargo, esto estaba pensado para cuando costaba mucho a los cardenales acercarse desde cualquier lugar del mundo. Ahora ya se cogen un avión de un día a otro y aparecen en Roma, o sea que no sabemos tampoco. A partir de ahora, todo lo que se va a hacer son quinielas que realmente son pura especulación. Pura especulación. Todo lo que vean o lo que me escuchen, incluso a mí, a quien quieran, es pura especulación. Que si toca un papa asiático, que si toca el primer papa africano, que si hay que volver a un papa italiano, que este es más elector que aquel. Hay una máxima que se ha repetido siempre en el Vaticano: el que entra como papa sale como cardenal. Siempre, siempre. Hay que llenar páginas a diario, alimentar horas de radio y de televisión, y ya le digo, el volquete de vaticanistas pues está dispuesto a todo. Pero miren, en un cónclave puede pasar cualquier cosa, porque se necesitan 92 votos de los 138 cardenales que entran en el cónclave, que son los más jóvenes de 80 años. Y se encierran en la Capilla Sixtina. Y 92 votos son muchos votos. O sea, votaciones de tanteo, van viendo, descartando. Entre ellos organizan seguramente grupos de presión, se sugieren unos a otros, se estudian. El propio Papa Francisco, que él decía, los cardenales no pueden hablar de un cónclave, pero yo sí, soy el Papa. Y a mí me estuvieron sondeando durante el cónclave que me eligieron. Oye, ¿a ti te falta un pulmón? Oye, ¿tú cómo te encuentras de salud? Oye, ¿tú? No, claro, bueno, esto es algo que quieren hacer conmigo. Bueno, miren, los cardenales con derecho a voto, que son los de menos de 80 años, 4 de cada 5 han sido nombrados por Francisco. 4 de cada 5. O sea que nos puede dar una idea de que difícilmente el Papa que salga ahora tenga una visión radicalmente opuesta de la Iglesia a la que tenía Francisco. Pero ya le digo, incluso hasta eso es especular. Hablar de Pietro Parolin, de Matteo Zuppi, de Luis Antonio Tagle, de Robert Sarah, un africano, se sabe más o menos quiénes son los electores. ¿Qué quiere decir elector? Los que tienen más peso, los que han estado más próximos a Francisco, los que son capaces de convencer a más cardenales de decir aquel de allí. Y uno de ellos es Juan José Omella. Mi buen amigo Juan José Omella, cardenal barcelonés de Barbastro, puede ser uno de los líderes de ese cónclave. Que va a tener 5 cardenales en españoles, más otros que también son nacidos en España, pero que tienen su ministerio radicado en el extranjero. Allí estarán Antonio Cañizares, José Cobo, Ángel Fernández Artime, que es cardenal salesiano, que lleva el dicasterio para la institución de la vida consagrada en el Vaticano, una persona muy cercana a Francisco, Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid, Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona, que Omella ha pasado por los micrófonos de COPE en estas últimas horas. Él se ha descartado como papable, asegurando que eso ni le entra en la cabeza, pero ha querido destacar el legado de Francisco y la manera en la que se ha ido. Ha muerto con las botas puestas, es decir, ha sido el pastor que no abandona las ovejas hasta el final, como Jesucristo. Con las botas puestas subió al Calvario sin poder arrastrar la cruz, pero la llevó hasta el final. Es admirable y es una llamada para nosotros también, que a veces somos un poco quejicas en esta sociedad de hoy, tan, diría yo, de algodón, que tenemos que llevar muchas veces todos nosotros tantas cruces, y hay algunas que son mucho más pesadas que las que nos toca a cada uno de nosotros. Bueno, y hay más españoles, más cardenales con derecho a voto. No figuran como representantes españoles, pero lo son, por ejemplo, Cristóbal López Romero, que es de Almería, arzobispo y cardenal salesiano, nacionalizado paraguayo, es el actual arzobispo de Rabat, y François Xavier Bustillo, franco-español y arzobispo de Córcega. Pero bueno, a lo largo de esta mañana tenemos muchas cosas que recordar y muchos perfiles que establecer de lo que ha de venir y de lo que hemos vivido. Ahora permítanme que Ángela le cuente más cosas de la mañana de hoy. Herrera en COPE. La Anunciatura del Vaticano en España pone hoy a disposición de los fieles un libro de condolencias por la muerte del Papa Francisco. Está previsto que los reyes de España se pasen a lo largo de la mañana para firmar en él. A todo esto, el gobierno va a decidir en los próximos días cuál va a ser la representación española que se va a desplazar a Roma para el funeral. Ahí han confirmado ya su presencia el presidente argentino Javier Milei y el de Estados Unidos, Donald Trump, ha recordado al Papa como un buen hombre y un gran trabajador. Muestras de dolor dolor en todo el mundo. Las campanas de las iglesias de toda España han tocado en honor del Santo Padre y en la Catedral de la Almudena se ha celebrado una multitudinaria misa en su memoria oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. También el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, ha mostrado su dolor por la muerte de Francisco, pero también ha recordado que su pérdida es una invitación pascual a la alegría y a la esperanza. Argüello ha valorado su legado, el de un papa que siempre estuvo, dice, al lado de los que más sufren. Y en el partidazo de COPE también el Papa Francisco. El mundo del deporte también despide y rinde homenajes a su santidad. Entre otras cosas, anoche en el partidazo de COPE, Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, equipo del que era aficionado el Papa Francisco, nos confirmó que le van a poner su nombre al nuevo estadio del equipo. Rafa Nadal, entre otros, también quiso en los premios Laureus dejar claro el respeto que le procesaba y que a su parecer fue un papa que intentó dar lo mejor de sí durante toda su vida. En cuanto a la Liga esta tarde, tiempo de juego a las 7, Valencia Español, 9 y media Barça Mallorca, abrimos la jornada 33 que para mañana nos va a dejar el Real Madrid que visita al Getafe. Informa Miguel Ángel Díaz que Ancelotti apunta a dejar el banquillo blanco toda vez termine la Liga y en esas un entrenador interino o un nuevo entrenador se va a hacer cargo del equipo en el Mundial de Clubes. De anoche rescatamos el Girona 1 Betis 3, hoy a eso de las 11 de la mañana pondremos en marcha el cuadro femenino en el Mutua Madrid Open. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 80.289-80289, serie 40040. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, lomo de añojo criado en España por solo 22,95 euros el kilo. En tienda, web y app. Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España. Carglass cambia, Carglass repara. En el Vaticano, en la misma plaza de San Pedro, que el domingo vio a Francisco recorrerla en Papa Móvil, con la bendición Urbi et Orbi, mañana será testigo de los miles de fieles que irán de todo el mundo para rezar por su alma. El ataúd del Papa será expuesto en la Basílica y ahí a sus puertas está ya Alberto Herrera. Buenos días. Carlos Herrera, buenos días. Los restos serán expuestos aquí antes de que se celebre el funeral, previsiblemente a finales de esta semana. Después, y como dejó en su testamento, será enterrado en una tumba sencilla, en Santa María la Mayor, y con una única inscripción, Franciscus, en un único ataúd de madera y zinc, en lugar de los tres habituales en los que se entierra a un papa, de ciprés, de plomo y de roble. A esta hora amanece, ya ha amanecido en la Plaza de San Pedro, en estos 47.000 metros cuadrados que tengo frente a mí, que reciben cada año 12 millones de turistas. Aquí reina el silencio a esta hora de la mañana. Cuando uno llega, no puede evitar que los ojos se ciren hacia la ventana por la que se asomaba el Papa para rezar el ángel, por la misa en la que vivimos la última vez una visita o un saludo de San Juan Pablo II, hace ahora 20 años, un domingo de Pascua, solo tres días antes de que falleciera. Fueron apenas 17 segundos en los que San Juan Pablo esbozó un pequeño saludo, una pequeña bendición. La misma ventana que verá en menos de un mes a un nuevo papa. 20 años después de la muerte de San Juan Pablo II, miles de peregrinos lloran la muerte del que definen como un padre, como un peregrino de esperanza. Algunos me cuentan aquí que para entender el corazón del papa había que ver lo que hacía, los gestos de ternura, la misericordia. El primer colegio cardenalicio, la primera reunión de cardenales tendrá lugar a las 9 de la mañana y tras ella sabremos la fecha del funeral, cuántos días se velará al papa, además de otros detalles de las exequias. Posteriormente ya hablarán del futuro cónclave, que se producirá a escasos metros de aquí, en la Capilla Sixtina, donde se elige al sucesor de Francisco. Cuando una la visita se da cuenta de que en uno de sus paredes laterales posee un fresco de Pietro Perugino, con la escena en la que Cristo entrega las llaves a Pedro. La superstición sostiene que el cardenal al que le tocaba sentarse en el lugar que había bajo ese fresco era el que tenía más probabilidades de ser elegido. ¿Quién se sentará? Es pronto para saberlo, pero a lo largo de la mañana seguimos contando cosas, Carlos. Herrera en COPE. Estar informado. Ha muerto Francisco, y así es como hay que morir. Después de haber vaciado la vida en el servicio a una idea más poderosa que nosotros mismos. Pero era efectivamente un párroco, ¿no? Un párroco de barrio, que además se expresaba con absoluta humildad. ¿Y qué está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro del Vaticano? Cuando las campanas de la Basílica de San Pedro han tocado, he de decir que en medio de un silencio increíble, porque ya tenemos la primera fecha, el 23 de abril se va a abrir la Basílica de San Pedro, se va a instalar allí la capilla ardiente del Papa Francisco para que la puedan visitar todos los fieles. Encendemos la linterna de este lunes desde Roma, a camino de la Plaza de San Pedro. Allí vamos a contar las primeras horas, las horas después de la muerte del Papa. Esta mañana sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. La historia del día la trae MJ. Estaba acabando la Navidad de 2023. Servidora estaba pensando en qué iba a comer. En mi casa estaba pasando unos días un amigo de esos que reniegan de todo, que no creen, que no, que en absoluto. Yo había escrito una columna en La Razón sobre una foto del Papa, totalmente emocionado hablando de Ucrania. Su figura encorvada, llorosa, profundamente de nuevo tocado por el horror. Me iba a poner con la cocina cuando abrí el mail por casualidad. Y ahí estaba. Ahí estaba tímidamente un mensaje. Ciudad del Vaticano, 3 de enero de 2023. Estimada señora María José Navarro. Hace unos días pude leer su columna de opinión escrita del 10 de diciembre de 2022, titulada Un hombre. Le agradezco sus palabras y sobre todo su sensibilidad respecto a la dramática situación que provoca la guerra en Ucrania. Lamentablemente, el paso del tiempo trae consigo el riesgo del acostumbramiento y con ello la indiferencia. Mientras tanto, cada día que pasa se lleva consigo vidas y sueños, y corren ríos de sangre y lágrimas. Por eso, aprovecho este saludo para pedirle que no deje de estar atenta y relatar aquello que sucede en los lugares del conflicto, con la mayor objetividad posible, para que nunca nos acostumbremos al dolor ajeno y trabajemos por la paz. Le pido que me tenga presente sus intenciones. Rezo por usted. Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide. Fraternalmente, Francisco. Cuando acabé de leerla, mi amigo lloraba. Nos abrazamos, volvimos a llorar, hicimos macarrones y volvimos a llorar. Francisco siempre estuvo pendiente de la gente que no tiene importancia. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Tenemos mensaje de HSN? Sí, lo tenemos porque este verano tu mejor tú empieza con HSN. Hasta el 27 de abril disfruta de hasta un 50% de descuento en sus fórmulas únicas con extractos naturales de plantas. Vas a encontrar el apoyo ideal para la pérdida de grasa, opciones diuréticas y bloqueadores. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Por fin unos días de vacaciones. ¡Sí! Podemos instalar césped artificial y pintar la casa. Si el bricolaje para ti es un planazo, este es tu momento. En Leroy Merlin tienes hasta un 35% de descuento hasta el 28 de abril para hacer las mejoras que quieras. Aprovecha los últimos días. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Ya estamos en las 7:20, 6:20 en Canarias. Vamos a seguir conociendo aquello que más le afecta. Vamos a su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid. Estar informado. Madrid está de luto por la muerte del Papa Francisco. Las banderas de los edificios públicos ondean a media asta y la Cibeles, la Puerta de Alcalá y la Real Casa de Correos se han iluminado esta noche con los colores de la bandera de Ciudad del Vaticano. La Catedral de la Almudena en la tarde de ayer se llenaba de fieles para recordar y orar a Francisco en una misa presidida por el arzobispo de Madrid, José Cobo. Ana Torres. En un templo repleto de personas, más de 2.000 feligreses se dieron cita para recordar y agradecer la gran labor que ha realizado el pontífice desde que en 2013 fue elegido como el sucesor de Pedro. Los encuentros con él, en mi caso, han sido de gran familiaridad y de gran hondura. Ha sido un maestro, el hermano mayor que siempre en cada encuentro dejaba ver su vinculación al pescador de Galilea, que siempre dejaba ver quién era él, el seguidor de Cristo, su amigo y su Señor. Una ceremonia presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, quien hizo hincapié en el legado de esperanza que nos deja Francisco y en la semilla de una iglesia de todos, todos, todos, como el camino a seguir a partir de ahora. Precisamente José Cobo y Carlos Osoro, que también dirigió la iglesia en Madrid, serán dos de los cardenales que van a formar parte del conclave que en los próximos días tendrá que elegir a un nuevo papa. Muchos madrileños se han acercado a la Catedral de la Almudena, donde también se ha abierto un libro de condolencias. Tan cercano a las personas, a los humanos, a los necesitados, a todos. Y ojalá, ojalá continúe con esa misma línea. En la Nunciatura también se ha abierto otro libro de condolencias donde los ciudadanos pueden expresar su pésame desde hoy y hasta el viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde de forma ininterrumpida y el sábado desde la 9 hasta la 1. Soy Mame Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 22 de abril, empezamos la mañana en la Puerta de Alcalá con 10 grados y el cielo cubierto. Son las 7:22 minutos, tenemos que ver cómo se circula por Madrid. Todo es posible cuando conduces un Kia. Hay canciones que le gustan a todo el mundo y coches que también. Kia EV3, el SUV eléctrico más vendido en 2025. Desde 22.550 euros financiando con Banco CTLM. A veces la gente sí se pone de acuerdo. Consulta condiciones en kia.com o visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907. BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Mamen. A esta hora de la mañana ya podemos decir que estamos todos a la vuelta de las vacaciones, la vuelta a la rutina. Ya recorre gran parte de la M30 con tráfico lento en el trayecto que se realiza entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas dirección norte. Precisamente allí, a la altura de la avenida de Donostiarra, hay un vehículo averiado que ocupa el carril derecho de la calzada central dirección norte. Hay otra incidencia, se trata de un accidente en el túnel de M30 a la altura de Santa María de la Cabeza dirección A6. Allí permanece cortado el carril izquierdo. Por otro lado, al margen de estas incidencias, ya es una hora punta muy complicada en la entrada por la A5 desde Avenida de los Poblados y en la A42 desde Plaza Elíptica. Pues vamos a ver precisamente cómo están las carreteras de GT. José Antonio Pedrosa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos esta jornada ya de martes y a esta hora complicados los accesos ya a la capital. Destacamos la 1 en Alcobendas, también la 2 en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, ya por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, a 42 Parla y Getafe, también por la 5 en Alcorcón y ya en la 6 desde Las Rozas hasta el tramo del Plantío. Además, también tráfico muy intenso en la M40, los habituales tramos ya desde Vallecas hasta Collada, también en Villaverde hacia la 4 y ya en la zona norte, en Pozuelo de Alarcón y Valdemarí, todo ello dirección ya a la carretera de Burgos. Y por último, también tráfico intenso en la M50, en Fuenlabrada hacia la A42 y también ya en Boadilla del Monte hacia la A6. Y hay huelga de basuras en Madrid, enseguida te lo cuento. Atención Madrid, ¿sabías que BYD, el número uno mundial en vehículos enchufables, está aquí para ti? Ven a nuestros concesionarios BYD Madrid y descubre el coche líder en tecnología, autonomía y sostenibilidad. Prueba nuestros vehículos eléctricos y experimenta la innovación al volante. Todo en un solo lugar. ¿A qué esperas? Busca tu concesionario más cercano en bydmadrid.com. Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo. Hoy vamos a seguir con lluvia y con chubascos tormentosos y ligera bajada de las temperaturas, máximas de 16 grados y mínimas de 6 esta próxima madrugada. Mañana, por fin, parece que veremos más el sol. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿Cómo? ¿AT Valor? Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Polestar 4, 100% eléctrico, te trae la información de Madrid. No ha habido acuerdo entre los sindicatos y la dirección de las empresas que tienen adjudicado el contrato de limpieza en la capital, por lo que en Madrid hay huelga de basuras y además indefinida. El ayuntamiento ha fijado unos servicios mínimos del 50% para la recogida de los residuos que generamos en casa y que tiramos al cubo naranja, que es el de los restos, al marrón, basura orgánica, y al contenedor amarillo, el de plástico y metal. Estos contenedores se van a recoger cada 48 horas y será en días alternos según los distritos. En el caso de hospitales, centros escolares, residencias o mercado, los servicios mínimos son del 100%. En el resto de basura, la recogida de papel, cartón y vidrio, no hay cambios porque no están incluidos en la huelga. Today, Polestar release. Testigos hablan de una silueta futurista, otros de un destello en la carretera. Todos coinciden. Era el Polestar 4. Diseño impactante, velocidad sorprendente y 100% eléctrico. ¿Y tú? ¿Ya lo has visto? Reserva tu test drive en polestar.com o en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Hemos convencido a Donald Trump ayer por la noche. Nos quitamos los aranceles mutuamente y beneficiamos a nuestros clientes. Yamóvil, hasta 2.000 euros de descuento. Ven a vernos y elige entre el mayor surtido de coches seminuevos y kilómetro cero. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos. ¿Una empresa de climatización? Gesclima.es es la solución. ¿Climatizar tu local comercial? Gesclima.es. ¿Climatizar tu empresa? Gesclima.es. Recuerda, Gesclima.es. Conoce lo último en el ámbito internacional de tecnologías alimentarias en el mayor encuentro europeo del sector, Murcia Food 2025. Mantén encuentros bilaterales nacionales e internacionales con más de 300 empresas y organismos del sector. 20 y 21 de mayo en Murcia. Murcia Food 2025. Inscríbete ya. Organizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia en el marco de la red Ensailer, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Gobierno de la Región de Murcia. Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101. ¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido! Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet. Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Complementa tu vida, Naturtierra. Y recuerda que hoy y mañana los autobuses azules de la MT y Bicimad serán gratuitos, coincidiendo con la vuelta al cole. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar, salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. ¡Viva vivir! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Siete y media de la mañana, seis y media en Canarias. Hoy va a llover en el noreste peninsular, especialmente en Aragón y Navarra. Por la tarde, alerta amarilla por tormentas, Cataluña y Comunidad Valenciana. En el resto, algún cielo nuboso y temperaturas al alza. Los católicos de todo el mundo están viviendo ya uno de esos periodos de interregno conocidos como sede vacante. Ahora hablamos del Papa Francisco. Un momento. Herrera en COPE. Estar informado. Tú buscas las mejores ofertas. Nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en todo. ¿Y aún no la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMarkt. Papá, quiero ir al campamento digital. ¿Campamento digital? Sí, y así aprendo de última en tecnología. Y es gratis. Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation. Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. ¡Qué canga, qué precio, me rento un montón! ¡Agárralo! Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo. Ocasión Plus. Chicos, chicas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, editoriales en los periódicos en el recuerdo hoy al Papa. Un Papa, dice ABC, que quiso hacerse entender por el mundo actual y entender al mundo actual, preocupado por los pobres, los inmigrantes, los ancianos, los niños, que denunció sin cesar la doctrina del descarte, la que expulsa a los que no son productivos o molestan o requieren cuidados y atenciones especiales. Fue tajante en la condena del aborto con la misma dureza que empleó cuando era arzobispo de Buenos Aires. El Papa Francisco subraya el debate, nos deja un inmenso legado, sobre todo una manera bondadosa y cercana de ejercer el magisterio de Pedro. Su mensaje del domingo de resurrección, dice el editorial del Mundo, resume los valores que intentó promover durante sus 12 años al frente de la Iglesia Católica: la defensa de la dignidad de los inmigrantes y la advertencia contra la carrera del rearme. Un Papa respetado y querido fuera y dentro de la Iglesia, dice el País. Ahora se verá si la Iglesia sigue la senda reformista que él ha impulsado. Puede que la Iglesia católica pierda fieles en un mundo dominado por los valores hedonistas, dice La Vanguardia, pero Francisco ha visitado 60 países y ha sido uno de los líderes mundiales más escuchados. La Razón destaca su contundencia, su tolerancia cero contra la pederastia o su sueño de hacer realidad una Iglesia pobre y para los pobres. En su País, Clarín dice que Francisco deja una Iglesia con una brisa reformista. Adiós al Papa del fin del mundo, titula la edición digital de La Nación. El director del Corriere de la Sera reproduce la carta que Francisco le envió hace unas semanas desde el Gemelli, hablando de la enfermedad y la fragilidad humana. Y el Osservatore Romano, el periódico del Vaticano, sale hoy impreso, no lo hace desde hace años. Hermano nuestro, trabajador de paz, escribe en portada su director, con una foto de los primeros años del pontificado de Francisco, en el que se ve al Papa saludando a los fieles de pie a bordo del Papa Móvil en la Plaza de San Pedro. Bueno, vuestras consideraciones a la muerte de Francisco, Gorge y Bustos. Pues sí, aquí en Roma amanece un día espléndido, no atisbo una sola nube en el cielo. La ciudad se va a ir llenando dentro de poco, bueno, ya se está llenando de periodistas y de peregrinos que van a dar su último adiós al Papa Francisco, también de cardenales electores que vendrán de todo el mundo y que serán los protagonistas de los próximos días. Pero ahora mismo es la hora del balance, y en la hora del balance yo creo que todos los periódicos del mundo, todos los medios de comunicación del mundo coinciden en algunas notas características yo creo que retratan la sencillez o el impulso reformista como principales objetivos de un papa que ya antes de ser papa tenía un propósito, que era sacar o evitar que la Iglesia Católica cayera en la autorreferencialidad, es decir, en que hablar solo para católicos, incluso solo para católicos practicantes. El propósito de Bergoglio, del Papa Francisco, ha sido hablar al mundo, dirigir un mensaje, el mensaje del Evangelio a todas las personas, abrir la Iglesia a todo el mundo, ¿no? Y en ese impulso yo creo que está siendo reconocido por gente de tendencias muy distintas. Ya sabes que en esto, Carlos, pues los medios de línea editorial más progresistas se quedan con la parte coincidente del mensaje de Francisco, el deseo de igualdad, la labor pastoral con los más desfavorecidos, y olvidan las partes doctrinales que no les gusta, porque lo cierto es que el Papa Francisco no ha tocado una sola coma, como no puede ser de otra manera, de los aspectos doctrinales de la Iglesia Católica, del magisterio de la Iglesia, ¿no? Y luego hay otros medios, a lo mejor más conservadores, pues que ponen el acento en esa renovación, que para algunos les parece excesiva y a otros les parece poco profunda. Bueno, eso es lo que se va a debatir en las próximas semanas, ¿no? Si la línea que enfoca la Iglesia en el futuro pues está más en la continuidad o en el cambio. Más allá de todo eso, estamos todavía en la hora de la despedida y se espera que Roma se llene de peregrinos para despedir con cariño a un papa fundamentalmente bueno. Y Pilar García de la Grana. Bueno, yo creo que las personas hacen las instituciones. Es verdad que las personas pasan y las instituciones quedan, pero de las personas sobrevive el legado, ¿no? Y a mí me parece que el legado de Francisco es brutal hasta el último día. Responsabilidad personal, trabajando hasta el final, hasta el último suspiro. Su misión era estar el domingo bendiciendo a los fieles. Es pasmoso en una era en la que lo de trabajar prácticamente está mal visto, ¿no? Y a mí me da la sensación de que el Papa Francisco fue primero un hombre de fe, estaba fundamentalmente entregado a su misión y siempre estuvo del lado de los menos poderosos. Da igual cómo interpretes poderoso. Y para Mari Carmen de Castro. Pues mira, lo primero que me sigue admirando es que se muere un papa y no sé si el mundo se para, pero desde luego se calla, ¿no? Se calla en señal de respeto, y esto es algo, un fenómeno global que solo sucede, pues eso, con el papa. Y esto te da también un poco la muestra de ese enorme liderazgo espiritual que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Ahora se pone en marcha además toda una liturgia, que es cierto que Francisco quiso simplificarla, pero toda esta liturgia de alguna manera también te pone en la historia, te sitúa como una parte de la historia, y por eso nos fascina un poco a todos, a los creyentes y a los no creyentes. En la cuestión sobre la figura y el legado de Francisco, pues es que es muy difícil, ¿no?, en resumirlo en pocas palabras. Todo lo que han dicho Pilar y Jorge es cierto, es decir, él ha hecho... Él ha sido en parte entendido, casi mejor entendido por los no creyentes que por un sector de los creyentes, pero es que él sería un error interpretarlo, y yo creo que ese es el riesgo que se corre en algunas lecturas que se hacen esta mañana, interpretarlo en clave política, porque Francisco no hacía del catolicismo una ideología ni una bandera, sino un abrazo. Es decir, él lo que su misión, a mí me parece humildemente, que él entendía que había que abrir la Iglesia a todas las zonas, a todas las personas, creyentes o no creyentes, o incluso a quienes se hayan podido sentir, con razón o sin ella, expulsados de la Iglesia. Y me parece que todo eso es su principal legado, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Pilar. Cada papa le ha aportado a la Iglesia pues sus prioridades, sus formas, su manera de gestionarlo, y todos han sido Iglesia. Por eso resulta también un poco puril esta idea de enfrentar un Papa con otro o enfrentar a este Papa con lo que es la Iglesia. Este Papa es la Iglesia y ha enriquecido a la Iglesia como la enriqueció Benedicto y como la enriqueció Juan Pablo II, ¿no?, que son los papas que hemos conocido en nuestra vida adulta. Hay otras cosas en la prensa otro día con Álvaro García Ortiz en el centro de la polémica. Sí, por ejemplo, destaca La Razón que García Ortiz va a afrontar esta mañana otro tenso consejo fiscal porque la designación del nuevo fiscal de sala de delitos contra la administración pública abre una nueva brecha. La Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria, ya le advierte que debe abstenerse de proponer nombramiento alguno para esta plaza. No sería admisible, expliquen, que Ortiz propusiese al fiscal que va a tener que pronunciarse en el asunto por el que está siendo investigado el propio fiscal general. García Ortiz, recordemos, está imputado por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y destacan dos actuaciones judiciales hoy los periódicos relevantes de las últimas horas en los casos que cercan a la familia de Pedro Sánchez. Por un lado, la decisión del juez Peinado, que ordena un careo entre la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, y Alfredo González, el exalto cargo de presidencia que firmó su nombramiento. Y también comentan que en Badajoz, la jueza Beatriz Viedma ha citado a una aspirante al puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz, que finalmente fue adjudicado a David Sánchez, a quien, recordemos, investiga por tráfico de influencias. Esta aspirante, que se llama Cristina de Frutos, va a declarar el viernes y ha afirmado que le trasladaron en su día que el puesto iba a ser para David Sánchez. Bueno, en fin, que los jueces siguen haciendo su trabajo, vamos, en una palabra. Esto es pasamos de una sede vacante a otra, de la sede vacante del gobierno de España, porque no gobierna nadie. Es un gobierno que, de hecho, se prepara para terminar la legislatura sin presentar unos presupuestos. Es decir, más que una sede vacante, el gobierno de España es una sede judicial, porque todas las noticias que tienen que ver con el gobierno se están produciendo en los tribunales, con cuatro frentes abiertos, cuyos casos todos están evolucionando hacia el empeoramiento para los intereses de Pedro Sánchez. El de su mujer, el de su hermano, juez Peinado tomando declaración cada vez a más personas, con el hermano, la jueza va a volver a tomar la declaración el viernes y cita como testigo a una de las 11 músicas, que no, de los 11 candidatos a la plaza concedida de antemano al hermanísimo, que le dijeron abiertamente que para qué se presentaba. Y luego está el caso del fiscal general, que piensa morir con las botas puestas, no lo van a dejar caer, aunque se le abra juicio oral en un escándalo sin precedentes en Europa, y luego el ministro Ábalos y secretario de organización, la mano derecha de Sánchez. En esos cuatro frentes judiciales, todos los casos están avanzando en la dirección que más perjudica al gobierno. Ninguno de ellos ha dado un paso atrás o se ha desviado o digamos, permite alentar una esperanza en el entorno de Moncloa. Sí, yo, a mí de todo me parece lo más preocupante de todo, me parece lo del fiscal general. Los jueces hacen su trabajo y luego los abogados se defienden y pueden poner recursos y tienen una instancia superior y eso lleva sus trámites. Lo del fiscal general del Estado es mucho más grave, porque lo del fiscal general del Estado, lo que hoy pretende hacer el fiscal general del Estado es escoger a quien le va a acusar. Esta es la perversión de lo que va a suceder hoy, más allá, aparte de crear y seguir creando fiscalías especiales que acabará creando una por la gloria de mi madre, porque es que ya no sabe para qué hacer una fiscalía más especial, que solo tiene un sentido, es aumentar el quórum para seguir metiendo fiscales de su cuerda para forzar mayorías en el órgano. Esta es una, y la segunda, crear esa fiscalía cuyo de contradelitos contra la administración, cuyo único sentido es quitarle competencias y quitarle casos a la actual Fiscalía Anticorrupción, que no la considera absolutamente dependiente como es lo que pretende. Realmente lo de la Fiscalía, el fiscal general del Estado, es muy difícil imaginar que en una democracia occidental se pueda estar produciendo este comportamiento al frente de una institución. Y la clave económica de hoy, Pilar, la caída de las bolsas, porque Trump ha vuelto a atacar al presidente de la Reserva Federal. Ni un día sin su afán, Carlos. La Reserva Federal, que es como el Banco Central Europeo, pero en Estados Unidos, su presidente se llama Jerome Powell y Trump le tiene entre ceja y ceja. ¿Por qué? Pues porque no baja los tipos de interés. ¿Y por qué no los baja este señor? Bueno, pues porque cree Powell que la guerra arancelaria va a traer consigo inflación, y si bajas los tipos de interés, Carlos, hay más dinero en el mercado, más masa monetaria, y la inflación es más difícil de controlar, sobre todo si se ralentiza la economía y se disparan los precios, la famosa estanflación. A diferencia del Banco Central Europeo, Carlos, la Reserva Federal tiene dos misiones: controlar la inflación y velar por la marcha económica del país. Powell termina su mandato el año que viene. El Tribunal Supremo tiene bloqueada la posibilidad de que se le cese, pero los continuos ataques de Trump están debilitando a los mercados accionariales, el mercado de deuda y también al dólar. Como decíamos ayer, Carlos, los bonos del Tesoro americano, que es un valor refugio en otros momentos, están viendo caer en picado su rendimiento, y el dólar se cambia ya a 1,15 euros, un nivel no visto desde el año 21. En lo que llevamos de año, fijaros, el euro se ha revalorizado contra el dólar un 11,5%. ¿Y esto es bueno o malo? Bueno, pues es mala noticia para los exportadores, que a los aranceles le tienen que sumar ahora el diferencial monetario. Y es buena noticia para quien quiera, por ejemplo, hacer turismo en Estados Unidos. Tiri, tiri, tiri. Vamos a hablar de Línea Directa. No suena a todos, ¿verdad? Claro, ¿cómo no va a sonar esa sintonía si es Línea Directa? Y si no te sonaba de todo lo que aseguran, también tengo que decirte que te aseguran lo que más te importa, tu salud, porque tu salud no entiende de esperas. Así que, oye, que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo. Bueno, y con la 11, Narans, ahí está el Betis. Sí, señor, sí, señor. Anoche se jugó el último partido de la 32ª jornada de Liga y el Betis impuso 1-3 al Girona. ¿Qué diferencia entre el año pasado y este? ¿Qué diferencia más grande? De jugar el Girona, concretamente, de jugar la Champions, a encontrarse a dos puntos del descenso. Son los problemas de ser un equipo franquicia, que si juegas bien, se llevan a lo bueno. Ese es el gran problema. Claro, claro. Todo lo contrario del Betis, que se encuentra en un momento dulce, a un punto del Villarreal y luchando por la Champions. Esto tú, particularmente, no te lo imaginas a principio de temporada. Pues, bueno, a ver. Sí, hombre, tú... Vamos. Lo vio venir. Tú eres adivino ahora. Pues, tú eres la divino. Te diré que tenía grandes esperanzas, pero claro, yo no aspiraba a la Champions porque eran cuatro, estar entre los primeros cuatro es muy complicado. Pero cuando veo que se amplía a cinco y que se acerca... El problema estuvo en ese partido con el Villarreal, que se perdió en casa, y que eso te puede costar... Claro, pero ahora el problema que yo veo gordo para ti es, ¿y ahora qué va a pasar con la Conference? Claro. El año que viene, ¿la juega o juega la Champions? Claro. ¿Dónde está el prestigio? Yo creo que donde esté el Betis estará la categoría, ¿no? Estará. Casi acabamos esencia. Antes. El Betis es el que ha transformado la Conference en una liga de primera, más importante que la Champions. Ahora mismo hay más atención centrada en la Conference. ¿Tú crees que si ahora el Betis empieza a perder partido es precisamente por eso, porque quiere jugar la Conference el año pasado y no el año que viene y no la Champions? Pues que oye, puede darse el caso. Mira, no lo descartes. Bueno, no lo descartes. Bueno, pues mira, quien no estaba, pues el Betis no apareció, pero no apareció porque no quiso, porque la Conference todavía no ha madurado lo suficiente como para estar en los premios Laurus, que ayer se celebraron en Madrid, la ceremonia de los Óscar del deporte, como le dicen. Oye, pues ya son la boda de plata, ¿eh? 25 años llevan. Y el deporte español se lo llevó en dos categorías. Una, el mejor equipo, que se lo llevó el Real Madrid, el del año pasado, por supuesto. El de este no. ¿Qué visitas? Eso es. Y luego el de mejor revelación, que se lo llevó, como es lógico, Lamine Yamal, que me parece que está muy bien dado. También fueron premiados gentes de la categoría de Simon Bales, no da volteretas, fue dando volteretas para coger premios. Iba dando mortales, ¡pum!, cogió el premio y se fue. Y el atleta Duplantis, que es este pertiguista que salta todo, es tremendo verlo, ¿no? Eso como mejores deportistas del año. Y Nadal como icono del deporte. Y hay un rum-rum, que ya lo han dicho antes, de que Ancelotti se va. Vamos, se va, lo echan o como quiera llamarlo. Pero que al final de Liga se irá y que no estará al frente de los blancos en el Mundial de Clubs. Que estaría Solari. La verdad es que da lo mismo que él esté. El tema es que esto pasa ligero y que el Madrid se replantee el año que viene de otra manera, porque el papelito que están haciendo, el papelazo que están haciendo, es tremendo. Y también, es posible sí. Que ahora la Champions está haciendo todo lo posible para que el Betis juegue a la Champions. Claro, claro, lógico. Para revitalizarla. Porque han visto el éxito de la Conference. Sí. Y claro, están, claro. Y están deseando y poniendo vela a todo lo que haya que poner vela. Claro. Para que el Betis juegue. Porque saben que es la gran esperanza de la Champions el año que viene. Y no va a parar. El reformador de la Champions va a ser el Betis. Pues sí. Seguramente, como sí. Ha sido el reformador de la Conference. Claro, ¿no? Menos mal que ha dicho reformador y no transformador, porque a 125 saltaban. Ten cuidado. Ten cuidado que a 125. Bueno, ahora a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, le contamos más cosas, información del día, desde Roma. Ya verá cómo disfruta de su velero. Seguro que sí. A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco? Me suena, bueno. La proa es la parte delantera y la popa, la trasera. Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar? Eso lo veremos al final. Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 75 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. 7:50, 6:50 en Canarias. Estamos a punto de conocer todo lo que pasa cerca de usted. Vamos con la información en su COPE más próxima. Herrera en COPE. La mañana. Factor Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid. Estar informado. Madrid se une a las condolencias por la muerte del Papa Francisco. El gobierno regional ha decretado 3 días de luto oficial en los que las banderas de los edificios oficiales ondean a media asta en recuerdo y memoria del pontífice que pasó por tierras madrileñas durante un breve periodo de tiempo. Alcalá de Henares llegó con 33 años para completar su formación como jesuita. La alcaldesa Judith Piquet ha contado a COPE la unión que siempre ha mantenido el Papa Francisco con Alcalá. Y durante esos meses pues se dedicó aquí en Alcalá a la oración, al estudio de las reglas de la compañía y, como siempre, pues al servicio de los pobres. Por eso tuvo la oportunidad de llevar a cabo junto a los residentes del Hospital de Antezana, nuestro querido hospitalillo, o reclusos de la cárcel, diferentes actuaciones y actividades. Los reclusos y los migrantes han estado muy presentes en el pontificado del Papa Francisco, siempre cercano a ellos, y esa cercanía hacia la gente es lo que destacaba aquí en la tarde de COPE el arzobispo de Madrid, José Cobo. Yo creo que ha sido un hombre de la ternura, ¿no? Y yo creo que ha tratado todo lo que pasaba por sus manos, lo ha tratado con mucha ternura y mucho cariño, que es muy, muy, muy del Evangelio esto, ¿no? Para mí sí es verdad que ha sido un maestro de cómo vivir el Evangelio y cómo mirar la realidad compleja en nuestro mundo, la violencia muchas veces que se nos cae encima, pero hacerlo desde la ternura y desde la experiencia del Evangelio. El cardenal Cobo va a estar hoy en Roma, donde va a participar en las reuniones preparatorias antes del cónclave. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 22 de abril, 10 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá, son las 7 y casi 52 minutos, tenemos que ver cómo se circula por Madrid. ¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? Audi Retail Madrid patrocina el tráfico. Nos vamos a acercar primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Mamen. La ciudad sigue en fase creciente. Así nos encontramos en la M30 ya con 2 recorridos a tener en cuenta con retenciones. Por un lado, entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, dirección norte, y entre Sagrado Corazón y Nudo de Manoteras. Misma situación en la parte oeste, por toda la ribera del Manzanares, además pendientes de un accidente en el túnel a la altura del Paseo de Santa María de la Cabeza, dirección A6, donde permanece cortado todavía el carril izquierdo. Un momento en el que todas las entradas ya se encuentran a pleno rendimiento y una hora punta que se va distribuyendo por toda la zona centro, por el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. Allí incluimos también los paseos del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana, y a tener en cuenta también, a resaltar, otros puntos de la ciudad como las calles Tea Bermúdez y José Abascal. ¿Y cómo están las carreteras? DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos buenos días. Arrancamos esta jornada ya de martes y a esta hora complicados los accesos ya a la capital. Destacamos la 1 en Alcobendas, también la 2 en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, ya por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, a 42 Parla y Getafe, también por la 5 en Alcorcón y ya en la 6 desde Las Rozas hasta el tramo del Plantío. Además también tráfico muy intenso en la M40, en los habituales tramos ya desde Vallecas hasta Collada, también en Villaverde hacia la 4 y ya en la zona norte, en Pozuelo de Alarcón y Valdemarín, todo ello dirección ya a la carretera de Burgos. Y por último también tráfico intenso en la M50, en Fuenlabrada hacia la A42 y también ya en Boadilla del Monte hacia la A6. Y hablamos enseguida de cómo le ha ido a la hostelería esta Semana Santa. Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es. Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo. Vuelve la lluvia con más probabilidad de mojarnos ahora por la mañana y primera hora de la tarde. Las máximas marcarán 18 grados y las mínimas van a bajar hasta los 6 esta próxima madrugada en el centro. Mañana por fin lucirá el sol y van a subir un poquito las temperaturas. En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones. Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid. A pesar del mal tiempo, se han cumplido las expectativas para la hostelería madrileña en esta Semana Santa. Madrid ha recibido un 3% más de turistas que el año pasado. Juan José Blardoni es director de Hostelería Madrid. Cumplido las expectativas de nuestro crecimiento del 3%. Tenemos claro que aun con una climatología adversa, Madrid ha funcionado en Semana Santa. Esto quiere decir que el atractivo de Semana Santa para Madrid es enorme. Aunque la mayoría de los turistas que nos han visitado estos días han sido nacionales, los internacionales se han gastado un 20% más que en la Semana Santa del año pasado. Y tenemos que hablar en este martes de un nuevo episodio violento en Madrid, concretamente en la calle Azucenas de Torrejón de Ardoz. Se ha producido un tiroteo en el que un hombre de 62 años ha resultado herido por arma de fuego. Ha recibido 2 impactos en el muslo derecho que le han provocado la rotura del fémur. Ha quedado ingresado con pronóstico grave en el Hospital de la Princesa. También ha tenido que ser atendida por una crisis de ansiedad una mujer de 53 años que ha sido trasladada al Hospital de Torrejón. La Policía Nacional es la que se ha hecho cargo de la investigación. Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. En Aromas y en aromas.es celebramos el Día de la Madre como se merece. Porque tienes la suerte de tenerla, ahora también puedes tener la suerte de ganar uno de los 3 iPhone 16 que sorteamos. Participa por tus compras en nuestras tiendas o en aromas.es. El regalo perfecto está en Aromas. Infórmate en Aromas o en aromas.es. Hola, ¿sabías que en las residencias de mayores Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Si además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos. Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero. Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados. Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com. Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. ¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, ua, ua, ua. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana. La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Ahora mismo no llueve, pero ojo porque el suelo está mojado. Ten cuidado, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. A punto de llegar a las 8, te garantizamos que sigue Herrera en COPE con el monólogo de las 8 de la mañana. Igual que Peugeot, que te garantiza hasta 8 años de tranquilidad o 160.000 kilómetros con el programa Peugeot Allure Care. Y es que la garantía Peugeot Allure Care incluye 3 años de garantía y hasta 5 años de cobertura adicional. Si quieres saber más, consulta las condiciones en peugeot.es. Y ahora, ya sabes, sigue ya Herrera en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.